Muy bien, estamos desarrollando la serie de mensajes acerca de la Navidad y la dimos en llamar Caminando hacia el Pesebre de Belén, Camino al Pesebre de Belén. Y ya dimos el primer paso el domingo anterior hablando acerca de que la Navidad es esperanza, Navidad es esperanza, hay un anuncio de esperanza para toda la humanidad en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a dar este segundo paso entonces, y este paso consiste en reconocer que Navidad es paz, Navidad es paz. Recuerde que Navidad implica nacimiento, natividad, y se trata del nacimiento del Señor Jesús. Así que Navidad es el reconocimiento del nacimiento de Jesús. Si uno no reconoce a Jesús, si uno no tiene en cuenta a Jesús, entonces la pregunta sería, ¿y para qué celebramos Navidad? Bueno, esto se ha distorsionado, por supuesto, y mucha gente, aunque obviamente se reúne para celebrar y celebrar en familia, aunque en muchos casos todavía se esté augurando salud y bienestar para todo el próximo año, etc., aún a pesar de eso, no se está enfocando en lo que es verdaderamente trascendente y relevante, aquello que realmente da propósito a esa celebración, que es el nacimiento de Jesús, y el significado que esto tuvo y tiene para toda la humanidad. Así que nosotros estamos caminando hacia el pesebre de Belén, es decir, estamos preparando nuestro espíritu, todo nuestro ser, para volver a celebrar Navidad en estos términos y con estas características. Así que vamos a apelar a disfrutar nuevamente de una celebración también en paz, como vamos a desarrollar hoy, junto con nuestros seres queridos o amigos o vecinos a los cuales luego podamos saludar y bendecir. Bueno, atendiendo al pasaje que está en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, que también hemos leído el domingo anterior, vamos a continuar con lo que sigue agregando el texto a partir de Lucas. En el versículo 8 en adelante, luego de que se produjo el alumbramiento, el nacimiento de Jesús en aquel pesebre, dice la Biblia que en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. El anuncio del nacimiento de Jesús trajo esta expresión. Gloria a Dios en las alturas. Gracias a Dios que envió a Jesucristo. Y en la tierra, paz. Paz para todos los hombres. Paz para todas las personas. Paz para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque obviamente la humanidad y el hombre no estaban viviendo en paz ni con paz. Y era necesario que alguien la trajera. Y en este caso fue Jesús, el Hijo de Dios, quien la trajo. Y la ofrece a todas las personas. Desde aquel momento y hasta que Él vuelva nuevamente, todavía hay esperanza y oportunidad para todas las personas, como mencionábamos recién, de que podamos restablecer este vínculo con el Padre y hallar paz en nuestros corazones. Bueno, ¿cuánta paz hace falta en nuestro tiempo también? No solo en aquel tiempo del nacimiento de Jesús. A lo largo de los años y con el transcurrir de los siglos, la humanidad parece haberse todavía agravado en esta situación y en esta condición. La paz es algo imperioso en este tiempo. Y como usted y yo sabemos, los pueblos, las naciones, las personas intentan buscarla, intentan hallarla. pero la mayoría de las veces por caminos equivocados, a través del uso de la violencia, que no genera sino mayor violencia y no paz. No es esa la paz verdadera que el hombre necesita. En muchos casos se busca una paz externa, exterior, de que las circunstancias estén aquietadas, que no haya muchas alteraciones. Pero esa es tampoco la paz que vino Jesús a ofrecer a los hombres. La paz que Dios ofrece en Cristo es una paz interior por sobre todas las cosas. Lo exterior no es más ni menos que la expresión de la condición interior del ser humano. Y la condición del interior del ser humano es que no está en paz. Por el contrario, hay agitación, hay tumulto, hay disturbio. Entonces, no logra tener paz externa. Y toda esta condición interior la expresa también en esa búsqueda y en la manera en que busca también. Lo cierto es que el mensaje de Navidad es al mundo paz, a las personas paz, a usted paz, paz para usted. Para eso vino Jesús. Y aunque el anuncio solo se tuviera que dar para usted, Jesús hubiese venido igual. ¿Por qué no hay paz en las personas? Bueno, alguien podría decir, bueno, porque hay enojo, porque hay rencor. Otros dirán, porque la gente tiene resentimiento. No hay paz porque hay enemistades, egoísmos, peleas. Algunos ejercen venganza sobre otros cuando reciben algún mal, un daño. Otros se ocupan en la maldad y en hacer mal y daño a los demás. Quizás para obtener algún beneficio o por interés, pero lo cierto es que hacen mal. Otros están cargados de odio. Pero claro, otra vez estas son manifestaciones externas de lo que ocurre dentro del corazón del ser humano. Son todas expresiones de la falta de paz interior. Algunos logran encontrar cierto equilibrio en su vida y cierta compostura y cierto estado de armonía, pero nunca es profundo ni definitivo, ni mucho menos será por la eternidad. No hay paz en el mundo, no hay paz en las personas, no hay paz entre las personas, porque no hay lugar para Jesús en la vida y en el corazón de esas personas. Jesús es paz. Él vino a traer paz. Él es paz. Si no está Él, no hay paz. No hay posibilidad de encontrar paz en esos términos de completa armonía, no solo desde el interior del ser humano, sino entre los seres humanos y con toda la naturaleza y la creación. Si no hay paz, si no hay Jesús, hay desorden, hay caos, hay convulsión, hay todas estas cosas y muchas otras también. Es por esta razón, si hubiera lugar para Jesús en el corazón de las personas experimentarían paz, tendrían paz, estarían en paz. Y por estar en paz, podrían entonces entablar vínculos pacíficos con todos los demás. La Biblia dice que por causa del pecado, como dijimos hace un instante, el ser humano perdió esa condición y ese estado interior del alma. Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en el huerto del Edén, les dio todo alrededor para que disfrutaran, sobre todo el vínculo uno con otro, mientras mantenían un vínculo con Dios creador de armonía. Entonces había paz en los seres humanos y en la tierra. Pero el ser humano pecó. Pecar significa darle la espalda a Dios. Y mirá, a partir de ahora voy a hacer la mía. Yo quiero decidir mis cosas. No quiero que nadie me diga qué tengo que hacer. Todas esas cosas que usted conoce. El propio orgullo del hombre lo lleva a esto, etc. Y allí se rompió este vínculo con Dios, que era perfecto hasta ese momento. Por lo cual, esta condición de paz que el ser humano tenía, ahora se perdió. Este estado interior del alma, ahora se perdió. Por causa del pecado del propio hombre. ¿Por qué? Porque cortó su vínculo con aquel que es la fuente de paz. Romper la relación con Dios, vivir a espaldas de Dios, por su propia cuenta, conlleva para el ser humano una condición de separación, de aturdimiento y de conmoción interior. Es muy interesante cómo lo describe el salmista, ¿no es cierto? David escribe en uno de sus salmos: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué interesante, yo creo que podría ser la pregunta que muchos seres humanos se podrían estar haciendo en este tiempo. ¿Por qué te agitas? ¿Por qué esta turbación interior? ¿Por qué este caos? ¿Por qué este desorden? ¿Por qué vivir de esta manera? ¿Por qué vivir en conmoción? ¿Por qué no tengo armonía? ¿Por qué nos llevamos bien con los demás? ¿Por qué? Porque no hay lugar para Jesús, que es paz en el corazón de los hombres. Podemos ensayar muchas respuestas filosóficas, políticas, existenciales, antropológicas. La verdad revelada en la palabra de Dios es que es por causa del pecado del hombre. ¿Por qué te abates, alma mía? Está dando cuenta de una condición de falta de paz. Y la está asemejando y asimilando a como si fuera un mar embravecido en el interior de una persona. Esa agitación, esas olas poderosas, gigantes, que pegan fuertemente contra el alma y la van socavando y la van desgastando y la van deteriorando cada vez más. Y a pesar de los esfuerzos del ser humano por buscar alivio, por buscar aguas tranquilas, por buscar espacios de reposo, de quietud mental, emocional, el hombre no lo halla, no lo encuentra. Y todo lo que puede hallar es algo efímero, algo que dura muy poco, algo que se esfuma inmediatamente, se escurre y desaparece rápidamente para volver a la misma condición. Diríamos, para usar un término un tanto médico, son como placebos. Uno cree que, pero no son ese resultado, no dan el resultado. Si la razón de esta condición es haber roto el vínculo con Dios, pues está claro que el remedio y la solución para salir de esta condición y volver a aquella otra es restablecer el vínculo. No hay otra. Este es el camino. Y gracias a Dios que está abierto este camino. Jesús es el camino. Él vino a traer paz. Él vino a poder restablecer este vínculo roto con el Padre y volver a tener paz. De hecho, la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Da cuenta de abatimiento. Oh, vaya, ¿cuántos seres humanos viven abatidos, verdad? Y igual andamos en la vida y tratamos de seguir adelante a pesar de todo, y está claro eso. Pero mucha gente está abatida a nuestro alrededor. Abatido es como derribado. Parece un término un tanto militar, ¿no es cierto? Cuando alguien abate al enemigo, ¿qué quiere decir? Que lo exterminó, o que lo venció, o que lo echó por tierra, ¿no es cierto? Es igual, uno parece que está tirado por el suelo, ya no de más, ya no tiene más fuerzas, vencido totalmente, derribado. Abatido también da cuenta de agobiado. Las personas agobiadas son esas personas que viven bajo una tensión extrema, interior, permanente, constante. Es esa carga que hay sobre el alma, sobre el corazón, en la vida. El soportar aflicción o violencia por largo tiempo. Agobiado, sin respuesta, siendo doblegado cada vez más. Por último, para dar otra imagen de esta situación y de esta circunstancia, es la palabra atormentados. Otra vez se nos refiere a tormenta, ¿no es cierto? Tormenta, agitación interior, vientos, lluvia, fuerzas. El atormentado en nuestro tiempo, las personas atormentadas, y créame que se hace más evidente que mayor cantidad de personas están atormentadas y viven atormentadas. Las consultas a los psicólogos y a los psiquiatras crecen exponencialmente, dando cuenta de esta situación y de este estado. El atormentado lo está por experiencias traumáticas que ya vivió en su vida, pero que nunca pudo superar todavía. Por esas marcas, huellas, heridas que uno ya recibió en el pasado, hasta su día, hasta este día. El atormentado vive así por recuerdos del pasado que le persiguen. Y vez tras vez su mente le lleva a recordar cosas que hizo, por las cuales se lamenta sobremanera, o que le hicieron, u oportunidades perdidas, o frustraciones, o fracasos, recuerdos del pasado que le persiguen y le atormentan. El atormentado vive así porque vive con una culpa en su alma y en su corazón. La mayoría de las veces una culpa real. Muchas mujeres se sienten culpables de haber llevado a cabo algún aborto en sus vidas, durante sus vidas. Algo que obviamente, prácticamente no confiesan nunca a nadie. Es un secreto para ellas solas. Pero esto es vivir atormentado porque hay un peso de culpa sobre la conciencia por haberlo hecho. Esa es una culpa real. Hay buenas noticias para esta culpa. Dios puede perdonar y quitar ese peso y esa carga, ese tormento. O así con otros. Y pudieran ser hombres que cometen errores graves, equivocaciones, daños hacia otros o hacia sí mismos y viven atormentados bajo una culpa real. Pero hay otra que se llama culpa ficticia. Personas que se sienten culpables por algo de lo cual nunca se les ha hecho responsables. Y la carga es la misma y el tormento es el mismo. Y finalmente muchas personas viven atormentadas por espíritus inmundos. Vivimos en un contexto espiritual. También hay una dimensión espiritual en la existencia humana. Y allí están también obrando espíritus inmundos de las tinieblas, de la oscuridad, poderes de maldad, que buscan entonces causar daño sobre los seres humanos. Y toda vez que encuentran oportunidad y posibilidad, llevan a cabo esta obra de maldad en un grado cada vez mayor. Son espíritus inmundos, con los cuales algunas personas tienen o tuvieron contacto directo, han participado de sesiones, de encuentros, de reuniones, han invitado o llevado a otros a practicarlo también. Esas personas viven atormentadas. Y les quiero decir que no son pocos los que terminan quitándose la vida bajo este tormento, porque los espíritus inmundos de las tinieblas vienen para robar, hurtar, destruir y matar. Y el matar a veces es literal. Así que muchos de los que practican estas cosas de ocultismo terminan quitándose la vida. Pero otros no por contacto directo, otros por acechanza, se sienten oprimidos y atormentados por acechanzas del diablo o de sus huestes de maldad, se sienten oprimidos. Se sienten sugestionados. Y claro, hay una estrategia de estos seres de maldad, de generar sugestión a través de sembrar pensamientos de temor, de algo malo te va a pasar, te lo mereces porque no hiciste esto o aquello, la vas a pagar. Y comienza allí una sugestión mental que lleva a que después usted cortando la cebolla se cortó el dedo y lo relaciona. La sugestión, uy, era verdad, tenía razón. Y entonces cae en un estado de atormentamiento. Y luego no puede dormir. Y luego ve sombras, le parecen escuchar voces o apariciones. Sugestiones, generando miedo, generando inseguridad. La Biblia dice dos cosas. En primer lugar, el salmista escribe, en paz me acostaré y asimismo dormiré en paz. ¿Por qué? Porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Paz, paz. Aquel que tiene lugar en su corazón y en su vida para Jesús puede vivir en paz, puede experimentar paz, puede tener victoria frente a estas acechanzas, riesgos y peligros. No va a existir esto para estas personas, sí existen, pero son fácilmente detectables y uno no cede nunca ni a la opresión, ni a la acechanza, ni a estas sugestiones, ni al temor, ni a la inseguridad. Aún estando presentes, esa persona puede acostarse a dormir en paz y dormir en paz, porque sabe que Dios Todopoderoso le está guardando. Esto es lo que afirma la Biblia en Romanos 16:20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Este mismo sacrificio de Cristo en la cruz derrotó para siempre a toda hueste espiritual de maldad. Así que en Él no solo hay paz, sino hay victoria sobre todas estas acechanzas y todas estas estrategias o maquinaciones que tienen los poderes de las tinieblas. Cuando usted tiene a Jesús en su corazón, tiene victoria sobre esos poderes. Ahora es libre, ahora vive en libertad, tiene paz. Claro, toda esta situación de caos, de desorden, de alteración, de incertidumbre en la vida de las personas, es un estado que se traslada a todos los vínculos y actividades de los seres humanos. Así que el ser humano no está en paz. Allí donde esté no hay paz. Allí en los vínculos que entabla no hay paz. Por eso no hay paz entre los seres humanos tampoco. No hay paz en muchos matrimonios que se unieron supuestamente en amor y por amor, para siempre, para toda la vida, para pase lo que pase. No hay paz. Y en algún momento parece que eso comienza a surgir y a hacerse evidente. Y por una u otra razón, el vínculo en el matrimonio también se comienza a resquebrajar y a ver afectado. Y que está claro, a veces inconscientemente, no es que las personas, el hombre y la mujer, se proponen a la mañana un día decir, che, ¿qué te parece si nos empezamos a tirar de los pelos? No, no, nadie hace así, está claro que es tan sutil, pero conduce a esta misma situación. Y van a terminar agobiados también. Y pudieran terminar atormentados porque el enemigo va a aprovechar a poner allí sus armamentos y destruir ese matrimonio. Está llevado también al plano de la familia, el vínculo entre los padres y los hijos, entre los propios hermanos o el resto de la familia. Se lleva al plano de lo laboral, la falta de paz y de armonía con los compañeros de trabajo o con el jefe o con quien fuere. A cualquier plano, actividad y rol en la vida, donde esté el ser humano. Si el ser humano tiene su vínculo roto con Dios, no tiene paz, no puede encontrarla nunca en ningún lado. Toda esta situación produce severos daños en la persona. No es gratuito. Son condiciones extremas de vida que el hombre no puede soportar, ni en lo físico, ni en lo emocional, ni en lo mental. Esta situación genera claramente depresión. Gente no tiene paz, se deprime, se entristece profundamente, produce fobias. ¿De dónde salen estas fobias que ahora están tan presentes como nunca antes? Las alteraciones que sufre el ser humano en su psiquis, en sus emociones, en su físico, son cada vez más graves y mayores. Por esta misma condición, por eso aparecen estas fobias. Temores profundos, a veces infundados, pero están ahí. Surgen los trastornos de ansiedad, otra vez la consulta a los psicólogos, es impresionante. El estrés. Yo me pensé, no, parece hasta fashion de sentir estrés. Estoy estresado, no doy más, y parece que fuera algo fenomenal. Y no está dando cuenta de un estado de agitación, de desequilibrio. Distintas patologías psicológicas y psiquiátricas, surgen como consecuencia de esto. Pero más allá de seguir describiendo la situación, lo que quiero dejarte muy en claro es que hay buenas nuevas, hay buenas noticias para las personas que viven de alguna manera o en algún grado esta condición. En definitiva, todos aquellos que estamos alejados de Dios y que nunca lo tuvimos en cuenta a Él, estamos sujetos a esta condición y este estado, esta situación. Nos va a afectar, indudablemente nos afecta, lo creamos o no, es así. Hay buenas noticias, hay buenas nuevas. En el nacimiento de Jesús se produjo este anuncio. Es posible recuperar ese estado de paz. Al mundo, paz. A las personas, paz. ¿Quién dijo eso? ¿Quién vino a traer eso? Jesús. A usted, paz. Jesús viene a ofrecerle paz a usted también en esta mañana. Navidad es anuncio de paz para todos, es un mensaje de paz para la humanidad. Claro que, otra vez, Navidad para el mundo es comercio, compras, celebración, risas, en algunos casos, en otros terminan mal. Pero verdaderamente Navidad es paz, porque nació Jesús y Jesús es paz. Es la oportunidad para que usted y yo también abramos nuestro corazón y revirtamos esta situación, emerjamos de esta condición y recuperemos el vínculo con Dios, nuestro Creador, y volvamos a experimentar paz, paz interior, paz en el alma, y podamos soltarnos de todas estas cosas que nos vienen atormentando, agobiando y abatiendo. Es profunda paz para usted, es paz permanente. Es paz definitiva. Jesús dijo cuando había resucitado y se presentó de resucitado delante de sus discípulos. Él les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Así que hay una diferencia enorme de calidad en la paz que el mundo puede ofrecer, que es pasajera, es momentánea, y la paz que Jesús puede ofrecer, que es completa, es definitiva y es profunda. Si querés paz en tu vida, si necesitas paz, si en este tiempo te sentís cargado, no das más, te sentís como agobiado, quizás ya llegás a ciertos rasgos de sentirte atormentado, también parece que hay cosas espirituales que están ahí dando vueltas, hay como sugestiones que ya estás teniendo de temor, de miedo, de ansiedad. Si quieres cambiar todo ello, dale lugar a Jesús en tu corazón. Él te va a ayudar a quitar todo lo demás. Lo que pudiera haber en tu mente, lo que pudiera haber en tu corazón. Él te va a ayudar a quitarlo, a sacarlo para siempre. Y Él va a ocupar todo el lugar de tu mente y de tu corazón. Él va a llenar todo tu ser de su presencia. Y por eso vas a poder experimentar paz. Aquellos discípulos que estaban en ese estado de agitación y de tristeza, porque lo que aconteció, el sacrificio y la muerte de Jesús fue cruel, fue tremenda. Ellos fueron testigos, se vieron conmovidos por eso. Perdieron la paz. La recuperaron cuando Jesús se presentó nuevamente y les dijo, paz a vosotros. Si usted nunca había tomado esta decisión de abrir su corazón a Jesús, yo le voy a invitar a que lo hagan esta mañana. Si su deseo es vivir en paz y con paz, experimentar paz, si su deseo es poder ser ayudado en su aflicción, en sus cargas, en su lucha, en todo lo que le agobia en esta vida, ya sabe cuál es la razón y la causa. Y también sabe que hay esperanza para usted, hay buenas noticias. Jesús nació y vino a traer paz para usted. Y Él quiere dársela hoy. Pero necesita que usted abra su corazón. Y le permita a Jesús entrar en su vida. Y hacer todo esto. ¿Y cómo es? Y francamente déjeme decir, yo tampoco sé cómo es. Pero sí sé que es una realidad. Dios lo hace. Él tiene poder, infinito poder, todo le es posible. Él puede romper toda cadena, Él puede cargar todo peso que haya sobre su vida para que usted ya no lo tenga que llevar nunca más. Él puede librarle de esos recuerdos tormentosos del pasado. Él puede sanar esa culpa que usted puede sentir, aunque sea real o ficticia. Él se la puede quitar porque ha de perdonar. Él puede traerle una condición distinta, a una existencia de vida diferente. Usted puede vivir de otra manera, efectivamente, si es que abre su corazón a Jesús. Y aún aquellos que ya somos del Señor y que ya hemos tomado esta decisión en algún momento, quizás en algún caso pudiéramos no estar experimentando paz. Y esto es resultado no ya del rompimiento del vínculo con Dios, pero sí de un alejamiento y un distanciamiento de Él. Nuestra comunión con Él es distante, es fría, es por conveniencia. Eso va produciendo este estado nuevamente. Nos acerca a este estado de agitación y de turbación. Por eso algunos creyentes también son víctimas de estas acechanzas, de estas sugestiones del enemigo, de esta carga sobre sus hombros, se sienten agobiados. Son de Cristo, no debieran vivir así. Pero porque han descuidado su vínculo con el Padre, entonces también son presa de esto. Para ti también hay buenas noticias. Volvé a Jesús, volvé al Señor, volvé a abrazarte a Él. Volvé a poner tu vida en sus mismos brazos y en su misma presencia. No camines más alejándote de Él. Por el contrario, vení a Él. Jesús fue el que dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Yo los voy a poner en paz, les voy a dar paz. Ese Jesús te está haciendo la invitación en esta mañana a que vos puedas recibir esta bendición. Para que entonces, ya acercándonos a celebrar la Navidad, vos lo puedas celebrar sabiendo qué significa, pero experimentando mucha paz en tu corazón. Y esta paz que vos podés recibir hoy, la vas a poder trasladar a tu matrimonio. ¡Qué importante! ¡A tu familia! ¡Qué valioso! ¡A tus vínculos con todas las personas! ¡A todo lo que haces! ¡Qué bueno! Si alguno de los que estamos aquí en esta mañana tomáramos esta decisión, yo te voy a invitar a inclinar tu rostro. Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Y Él nos ha hablado nuevamente en esta mañana. Nos habló a cada uno en particular. Él nos conoce. Él sabe la situación de vida que tenemos. Él sabe nuestra necesidad. Y en esta mañana, Él te dijo: ¿me das lugar en tu corazón? ¿Me das lugar en tu vida? Quiero poner paz. Quiero librarte de toda aflicción, de todo tormento, de todo agobio. Te quiero poner en pie. Quiero que mires hacia adelante en la vida porque hay propósito para ti. Jesús te está pidiendo esto. ¿Estarás dispuesto a abrir tu corazón a Él? Si Jesús está en tu vida, en tu vida habrá paz. Y solo si Jesús está en tu vida habrá paz. ¿Quieres recibirlo en esta mañana? Quizás alguno que ya es creyente, que es cristiano, sentía que esa paz la había perdido, que no la experimentaba, que había pensamientos rondando en su mente, emociones, sentimientos en su corazón, que le inclinaban más al pecado, al mal. Esta es tu oportunidad también para volver a los brazos de Jesús. Dice: gracias, Padre, porque tu amor es eterno y hoy me volviste a llamar con ese amor para ser lleno de tu paz. Voy a pedir a todos aquellos que toman esta decisión en esta mañana que levanten su mano. Que bueno, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedir a este Jesús que entre en tu vida y ya ahora comience a derramar paz en tu corazón. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? Levante su mano. En esta mañana, Dios te bendiga. Dios bendice ya a los que están levantando su mano. Gloria al Señor, Dios te bendiga. Bendito sea el Señor. Él está aquí, está abrazándote ahora. porque estás levantando tu mano. ¿Qué significa? Necesito tu ayuda, quiero que vengas a mí, quiero vivir en paz. Y Él lo va a hacer. Bendito sea el Señor. Si hay alguien más, levante su mano. Yo voy a orar. Y Dios va a enviar esa bendición sobre la vida suya. Dios le va a llenar de su paz, de su presencia. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor, por esta mañana preciosa. Preciosa porque estamos en tu presencia. Vos estás aquí. Pero también preciosa por tu palabra, Señor. Y preciosa por la vida de aquellos que han tomado esta decisión en esta mañana. Señor, hay muchos que han abierto su corazón a ti y quieren recibirte, han hecho lugar en sus vidas para ti. Qué bueno eso, Señor. Qué decisión tan preciosa. Porque tú ya mismo estás respondiendo a esa necesidad y tú ya estás entrando en sus vidas y vas a comenzar a obrar paz en el corazón de ellos. Paz como hemos oído de tu propia palabra, una paz verdadera, una paz genuina, una paz profunda, una paz permanente, una paz que nos fortalece para resistir toda acechanza, una paz que nos pone en pie, que nos da nuevas fuerzas, es tu presencia en nosotros. Gracias, Señor. Bendigo en el nombre de Jesús la vida de todos aquellos que han levantado su mano, Señor. Tú los estás bendiciendo. Tú los estás abrazando, Señor. Ministralos ahora en el poder del Espíritu Santo. Señor, comenzá a aliviar sus cargas llevándotelas tú, Señor. Que tú los estés fortaleciendo, levantando sus manos, poniéndolos en pie. Señor, hacé la obra. Tú eres el Todopoderoso que puede romper cadenas, que puede derribar muros. Eres el único que nos trae a libertad. Señor, haz la obra en la vida de cada uno. Glorificate en la vida de cada uno. Y que esta paz que ellos van a comenzar a experimentar se traslade a sus vínculos, Señor, si están casados, a sus matrimonios. Esa paz esté reinando en sus hogares, en sus familias. En el nombre de Jesús, tu presencia esté también manifestándose allí. Señor, gracias por ir preparándonos para celebrar nuevamente este año una nueva Navidad. Pero hacerlo, Señor, con este verdadero propósito y con un sentir renovado, un sentir de gozo, de verdadera alegría, de reconocimiento a ti. Te honramos, Señor, hoy y siempre. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya.